Y una de las preguntas sobre el futuro, que es muy difícil, como acá la reacción nuestra es lo difícil que es responder a eso, es que el futuro probablemente en este mundo, en este territorio de los consumos culturales, no es algo tanto que nazcan o mueran, sino cómo mutan, cómo se transforman. Sería la pregunta, por si el cine se muere, la pregunta sería qué es cine. Esa es una pregunta interesante. Nosotros que analizamos más la televisión decíamos, bueno, ¿qué es televisión? ¿A qué le llamamos televisión? Y nosotros en la década ya de los 80 y 90 decíamos, no hay que confundir al aparato de televisión con la televisión, que en realidad es un discurso social que circula entre nosotros, que nos une, que nos vincula, que nos relaciona. Forma parte de nuestras historias, ¿no? Es muy difícil predecir el futuro, sí podemos predecir algunas o decir algunas de estas mutaciones y tal vez señalar algunas de estas tendencias en lo que son los consumos culturales, que además me gustaría sí decir algo que en el mundo de los consumos culturales discutimos bastante, quienes estamos en este territorio, y es que cuando hablamos de consumos culturales, en general abrimos un poquito más ese acordeón, ¿no? Y es consumos culturales, prácticas culturales, hábitos culturales, imaginarios culturales. Dentro de todo eso es el mundo en el cual investigamos y vivimos.